Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa lleno de subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas por medio de Radio Activa, la radio del colectivo cultural, FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Radio 2 de Azul, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, y desde México el Distrito Federal, ¡qué huelga! La red de radios independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu y FM de la Azotea. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Yo soy Lara. Bueno, y si Lara también está en la locución. Vos sos el guardián. Sí, algo así. Gracias, Lara. En la operación técnica estratégica biopsicosocial está Lucas Durso en la azotea. Y así damos comienzo la otra oreja de hoy. Y bueno, y esta cortinita musical, que es la cajita musical del Che, que la producción del programa está ofreciendo. Sí, y la está vendiendo. En la otra oreja. ¿La compras? Sí. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y se cumple un nuevo aniversario del cordobazo. ¿Qué significa hoy el cordobazo, Alejandro Porquet? Bueno, buenas noches. El cordobazo tenemos que recordarlo como una de las gestas obreras y populares más importantes de la historia argentina, probablemente superior a las de comienzo de siglo. Abrió un periodo histórico para la clase obrera de politización, de organización y de lucha, que solamente pudo ser cerrado con la terrible represión de la dictadura y el accionar de la AAA. Uh-huh. Es decir, fue un ascenso extraordinario de las masas, y con la clase obrera jugando el papel de caudillo, que arrastraba a toda la población, a todos los oprimidos detrás suyo, ¿no? Recuerdo algunas marchas de ese momento que gritábamos en las calles: obreros y estudiantes unidos adelante. Y esa fue la característica de, no solamente del cordobazo, sino del tucumanazo, del mendozazo, de todas las grandes movilizaciones de esos años, ¿no? Que los estudiantes se fusionaban con los obreros que salían de las fábricas y se movilizaban conjuntamente. Había una fusión de los intelectuales, de los estudiantes, con el movimiento obrero, ¿no? Uh-huh. Eso fue una característica de la época, muy fuerte. Y también hay que decir de que un proceso internacional, ¿no? Que tiene que ver con el mayo francés un año antes, con la guerra de Vietnam, tiene que ver con las movilizaciones en Alemania, en Bélgica, en México, en Estados Unidos, digamos, todo un movimiento internacional en Checoslovaquia, ¿no? También. Y el cordobazo formó parte de esa intervención de las masas a nivel internacional. Uh-huh. ¿Es cierto lo que dicen de que ese cordobazo volteó a Onganía? Sí, es el comienzo del fin de Onganía, porque uh-huh. Una dictadura fuerte que quería sostenerse por 20 años para llevar adelante su proyecto, casi esa movilización extraordinaria, porque hay que recordar que veníamos de muchas huelgas, de muchas luchas derrotadas y de una represión muy fuerte del gobierno de Onganía, y esto pega revierte completamente la situación, porque con las movilizaciones en Corrientes, en Rosario, en Córdoba, y después se extiende a Tucumán, es decir, queda hackeada la dictadura y prácticamente tienen que empezar a plantear su salida, ¿no? Uh-huh. Es decir, quedó herida de muerte. Y esto lo advierte el mismo Lanusse el día del ejército, diciendo, bueno, que hay que pensar otro camino político, ¿no? Esa es la importancia que tuvo. Y la importancia se sigue con la militancia de los 70, de tantos jóvenes sumados a las militancias setentistas. Claro, porque la particularidad de esa época es que hubo miles y miles de jóvenes y de obreros que discutían el problema del poder, el problema de la revolución, el problema de que había que transformar completamente al país, que había que transformar la economía, es decir, todas las corrientes, y esto generó una radicalización, una politización extraordinaria, ¿no? Uh-huh. Y justamente eso, por eso también hubo que pegar, tuvieron que golpear de la forma que golpearon, para poder cortar ese grado de organización, porque nosotros a la hora de decir, bueno, ¿y qué tenemos que recuperar de aquella experiencia? Ahí tenemos que ver cómo el movimiento obrero, por ejemplo, puso en pie cuerpos delegados, comisiones internas, recuperó sindicatos. Uno recuerda el papel extraordinario de los sindicatos en todos estos movimientos. De ahí surgieron figuras como Tosco, como Atilio López, ¿no? Es decir, dirigentes sindicales de una envergadura extraordinaria, ¿no? Uh-huh. Y a 50 años... del Cordobazo, ¿qué podemos aprender de esas marchas hoy? Dos cosas. Uno, nosotros tenemos que recuperar, es decir, la importancia que tiene la clase obrera como caudillo nacional, que es la clase que produce la riqueza y la que puede liderar la transformación del país. Y ver cómo fue todo ese proceso de recuperación de las organizaciones sindicales y cómo puso en pie, durante todos esos años, puso en pie un movimiento sindical muy poderoso. Uh-huh. La otra cuestión que es importante es que tenemos que aprender de los errores. ¿Por qué con semejante voluntad de decenas de miles luchando, dispuestos a las militancias, y por qué no se pudo construir el partido, resolver la dirección revolucionaria, ¿no? Y eso es una cuenta que tenemos pendiente, que tenemos que encontrar por qué se fracasó, es decir, por qué no se pudo resolver habiendo tanta voluntad, tanta heroicidad de la clase obrera, de los jóvenes, ¿no? Tanta, como decías vos, tanta voluntad militante, ¿no? Uh-huh. Estas son las cosas que tenemos que balancear. Claro, y hoy por hoy que se vienen las elecciones en Argentina, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que el paro de ayer fue extraordinario, muestra una voluntad y un camino, ¿no? Es decir, tiene que haber un plan de lucha, porque el gran problema es que estamos viviendo una situación dramática y que en lugar de discutir candidaturas y frentes y encuestas, lo que hay que discutir acá, ¿cuáles son las medidas urgentes que hay que tomar para salir de esta situación dramática? Uh-huh. Este es el problema. ¿Y cómo lo imponemos a este gobierno o al que viene? Digamos, ¿cómo imponemos esas las medidas urgentes que hay que tomar? Porque hay que recomponer urgente el salario, la jubilación, hay que reincorporar a los trabajadores, hay que recuperar lo que nos han saqueado durante todos estos años, hay que... Y eso no se resuelve en una mesa de negociación. No se puede pactar con los que han saqueado el país, porque hay un interés antagónico entre ellos y la gran mayoría. Entonces, lo que está planteado es una lucha a fondo contra esos intereses tan concentrados, tan poderosos, que nos han llevado a la ruina, ¿no? Bueno, que eso es lo que queda planteado. Sí, sí. Y con estos planteos nos quedamos y vamos a la música sobre el Cordobazo que tenemos. Gracias, Alejandro. Un abrazo, bueno, y un fuerte abrazo. Y vamos River. Hasta pronto. Hasta la victoria. Hasta la victoria siempre, y vamos River. Chau. Bueno, estuvimos hablando con Alejandro, un compañerazo, analista político. Y hasta que no te pase a vos, no vas a entender. Siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender. Clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender. Siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos. No vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya y tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez y todo de vuelta? Deciles que no les sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Oh. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, si estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu setentista, vuelve hoy, gente que no puede decir, hey, no te metas. En Neuquén resiste Sanón, lucha obrera, movilización, los bastones acechan también vos y yo. Que no les sirve luchar. Decime que no les sirve luchar. Si estaban en Córdoba hace tiempo atrás, y estaban en Rosario, soy en Tucumán. Espíritu setentista, vuelve hoy. Que no puede decir, no te metas. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu setentista, vuelve hoy. Gente que no puede decir, Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y seguimos recorriendo algunas canciones que nos hacen recordar al cordobazo. Estamos escuchando a la nueva formación de Ataque 77, Hasta con Chelos, hermosa versión, dedicada a una chelista que nos está escuchando. Y ahora vamos a escuchar a Rally Barrio Nuevo, que nos canta con un grupo diferente, con Cameleva. Un clásico de Rally Barrio Nuevo que dice: un activista de la conciencia en escenarios sangrientos. Ese soy yo. Soy el latido de la nodriza que mutilaron el vientre. Soy su canción. Como abrigarte, urbano, changuito, pon mi guitarra en tu fuego y date calor. Me voy camino de la esperanza con mi fusil remontado en el corazón. Soy campesino, lucha y trabajo, de la Simona hasta Chiapas, retumba mi voz. Soy el colimba muerto en las islas, que tu memoria regresa en cada oración. Soy el costado rojo de tu calle. un activista sangrante de tierra y canción. El activista de Rally Barrio Nuevo, por La Otra Oreja. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Bueno, y recordando al cordobazo, es inevitable recordar a Agustín, el gringo tosco, un dirigente sindical del gremio de Luz y Fuerza, marxista, miembro de la CGT de los argentinos, y uno de los principales actores del cordobazo, un dirigente sindical que trabajaba y que salía después de su horario con su overol a las calles, precisamente la antítesis de la burocracia sindical, la antítesis de Rucci en su momento y de tantos otros en su momento. Y Ciro Pertusi, Demián Pertusi, ex Ataque 77, que antes escuchamos Setentistas de su autoría, hizo una canción con el grupo Jauría que dice cómo hacer, por dónde comenzar a empujar el mundo desde acá, sin tu fuerza, sin tu voluntad, sin tu incorruptible honestidad. Tosco, Jauría, por la otra oreja. Sin tu fuerza, sin tu voluntad, sin tu incorruptible honestidad. Cuando el sistema cruel tan eficaz creado nos somete a matar o morir, uso otra alternativa que huir para sobrevivir. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? A cambiar la historia una vez más. Sin tu voz, sin tu claridad, tu palabra y credibilidad. Tosco tu espíritu, siempre marchando al frente, enciende a la gente ante vos. Cruzan el barrio, clínicas, columnas de liberación. Por eso brindaré por tu voluntad, brindaré por tu dignidad. Compañero fiel, ya nunca estarás muriendo en soledad, pues tu sueño es mi sueño de unidad. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y seguimos recorriendo este fragmento de esta otra oreja, recordando al cordobazo, y tenemos los saludos del indio que está esperando el programa, que estaba esperando el programa al lado de la salamandra. Desde el pueblito de Batán, saludos al indio Achuza, dice, vamos con la Jauría, poniendo la otra oreja. Bueno, hay muchos mensajes, y esperemos que el próximo programa, que son los 300 programas, y que en vivo, aquí en Mar del Plata, haremos el programa con la Wellington, una bandita que se las trae. Bueno, y vamos a escuchar, cerramos esta parte del programa recordando al cordobazo con una banda de heavy metal. creada en el 88 por Osvaldo Civile, que ex guitarrista de B8, ¿no? Y después, con la influencia de Metallica, seguro se puso a armar este nuevo grupo de orcas. Y Orcas nos dice: está ya un paro general, el pueblo ya no aguanta más, reunión en la Plaza Central, la crisis nos inundará. Bueno, lamentablemente no es una premonición, se refiere a otras marchas, pero ya volveremos, ¿eh? Nos muestran su falsedad, los malditos que gobiernan. Argentina, tus hijos, Orcas, por la otra oreja. Otra oreja. Un programa de radio. políticamente incorrecto. 300 programas. Vení a festejarlo con nosotros, en vivo con la Willington. El programa del Warden Ashmas. Jueves 6, 19:30, en La Bancaria, San Luis 2069, de Mar del Plata. La Otra Oreja. 300 programas. De la revolución. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. Bueno, y esta es la cajita musical que la producción de este programa va a ofrecer el jueves que viene en La Bancaria, programa 300. Llevaremos la cajita musical y el libro Norita, Madre de Todas las Batallas, el libro sobre Nora Cortiñas. Vamos a tener algunos ejemplares ahí para la venta, igual que esta cajita musical que nos dice: hasta siempre, comandante. Y ahora vamos a la otra orejita, ¿sí? Saludos, hay muchos oyentes escuchándonos y los saludamos también a ellos. La otra orejita. Gracias, Lara. Lara, de 4 años, es la nueva locutora del programa. Así que atentos, Liliana Daunes y Quique Pessoa. Hay que ir corriéndose. Yo soy Lara. Bueno, sí, Lara, ya entendí. Vos sos el guardián de Ashmas. También. Yo no estoy tan de acuerdo con tus posiciones políticas. No sé, Lara, vos qué opinás, de la posición política en este momento. Que Macri, que Cristina, me tienen podrida. Bueno, sí, a varios, y sigue la lista, ¿no? Bueno, vamos a ir a la otra orejita, Lara. Vamos a escuchar a Víctor Heredia, Víctor Jara. Víctor Jara, que hace de un chiquito Luis Luchín. Dice: frágil como un volantín en los techos de barrancas, jugaba el niño Luchín con sus manitas moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. Y termina diciendo: si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros, con la pelota de trapo, con el gato y el perro, y también con el caballo. Porque llora, porque tengo que llorar. Anoche pasó a mi novio, no me quiso dar los pañuelos de mi novio. No se la más coja, se le daban agüita de sangre de mi corazón. De Chile, el gran Víctor Jara. Luchín, por la otra orejita. Frágil como un volantín en los techos de barrancas, jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. Agua de sus ojos se bañaba el verde claro, gateaba su cortedad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. El mayo era otro juego en aquel pequeño espacio. Y al animal parecía le gustaba ese trabajo con la pelota de trapo, con el gato y con el perro y con Luchito mojado. Si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros con la pelota de trapo, con el gato y con el perro y también con el caballo. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y en estas geografías, bueno, de Argentina, se están produciendo algunas aventuras musicales que saludamos, ¿no? Y gracias a Yamila de la Fuente, otra vez hinchando, ¿eh? Qué productora maravillosa que tenés, Santiago Torricelli. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Buenas noches, gracias por atendernos. Primer disco de la agrupación formada por Silvia, por Rafael, por Lucas y por vos, por Santiago. Exactamente, después de algunos años de trabajo y de preparación, finalmente pudimos grabar y que ya están en todas las plataformas digitales para escuchar el disco. Eso me llamó la atención, ¿por qué está en plataforma y los discos no se venden? Claro, no, estamos atravesando claramente un momento de transición entre el objeto físico del disco, que a todos nos encanta, por supuesto, y la difusión del material en las plataformas, en Spotify o en YouTube. Y en este momento, bueno, el disco, si hubiera salido el año pasado, quizás lo fabricábamos, y este año ya tomamos la decisión de hacerlo virtual, lo que no quita que en algún momento pueda fabricarse. Pero bueno, fue una decisión grupal que tiene que ver también con la situación actual que estamos atravesando y bueno. Y además, en una manera autogestiva, y además la idea de hacer música es que se escuche, ¿verdad? Sí, por supuesto que el valor musical o artístico no va a cambiar porque esté impreso en un CD, pero bueno, uno es lindo, de repente el objeto, el arte y el ritual también, ¿no?, de poner un CD y escucharlo. Pero bueno, hay que atravesar ciertos cambios, aunque a veces son un poco rápidos, pero lo estamos haciendo. Bueno, y la formación esta tiene que ver mucho con el folclore latinoamericano. Sí, folclore argentino y en menor medida latinoamericano. Ese es el repertorio que elegimos para este primer disco. Y bueno, es bastante variado también dentro de los ritmos argentinos. Sí, porque hay ahí al norte. Pero está Lisandro Aristimunio también. Y también, sí, queríamos darle también un espacio a los compositores actuales, jóvenes, y también hacemos algunos clásicos. Bueno, y esperamos en próximos días estar en Buenos Aires, a pesar de haber escuchado el disco completo en internet. Bueno, esperamos tener el disco físico también. Y hay un tema que me encantó, que es de Simón Díaz, este venezolano, el tío Simón, ¿no? Un cantante, músico maravilloso de Venezuela, que bueno, yo conocí este tema por otra venezolana, ¿no? Que vive por acá, Cecilia. Cecilia Todd, que es maravilloso, ¿no? Y la tonada del cabrestero. Sí, sí, es una de las canciones que más queremos y es una de las primeras canciones que empezamos a hacer juntos. Bueno, por supuesto que le damos nuestra impronta, la formación instrumental que tiene nuestra versión está muy alejada de la original. Y bueno, creo que estamos muy contentos con esa canción. Uh-huh. Bueno, una subversión, como corresponde a La Otra Oreja. Sí. Bueno, estamos. ¿Por qué Vuela Chiringa? Bueno, es un nombre que tiene que ver un poco con una palabra, tiene algo de misterio porque casi nadie sabe qué significa en la Argentina, pero en el resto de Latinoamérica es bastante común. Chiringa es un barrilete. Y bueno, como la intención fue abarcar músicas de Latinoamérica, nos pareció que era un lindo objeto como para, bueno, resumir simbólicamente alguna de esa idea. Es un barrilete. Bien. Y se presentan el viernes, mañana. No, vamos a presentar el sábado 1 en la ciudad de San Pedro. Ajá. Ahí hacemos nuestra primera presentación, bonaerense. Silvia Jomenaza, que es la cantante, es sanpedrina. Así que bueno, vamos a tener la primera presentación ahí en San Pedro. Y en Capital nos vamos a presentar el 28, que cae viernes, el 28 de junio. En el Teatro Astatrice, que es un espacio fantástico, que tiene muchas comodidades para tocar y un buen piano, con lo cual estamos muy muy entusiasmados con esa presentación. ¿Y estás más entusiasmado vos que sos pianista? Sí, claro. A veces hay que lidiar un poco con los instrumentos, pero bueno. Pero está muy bueno, el chelo me encantó, suena muy bien, y la voz de la cantante es muy bueno. Bueno, me alegro que te haya gustado. Y vamos a... Rafael Delgado, que es el chelista, utiliza un chelo de 5 cuerdas, es algo bastante poco frecuente, con lo cual, bueno, tenemos ahí un extra de bajos, que tratamos de explotarlo al máximo. Bueno, está convidada la gente de La Otra Oreja a escuchar este grupo. Sí, se puede en Spotify o en YouTube o en cualquier plataforma digital, ya está subido, poniendo Vuela Chiringa, va a salir el disco, o poniendo Tonadí, que es el nombre del disco, ahí nos pueden encontrar y escuchar gratuitamente el disco completo. Y si no, en vivo, el 28 de junio, en Teatro Astatrice, hacemos nuestra presentación con un montón de invitados que también participaron del disco y que estamos muy, muy agradecidos de que se acerquen a tocar con nosotros. Abrazo fuerte y nos estamos viendo, Santiago. Gracias, y gracias a Yamila también de mi parte. Por supuesto, que está escuchando el programa como algunas veces. Bueno, un abrazo grande. Abrazos. Camino del Llano viene, puntero en la soledad. El cabestrero cantando, ay, su copla en la madrugada. Camino del Llano viene, puntero en la soledad. Camino del Llano viene, puntero en la soledad. El cabestrero cantando, ay. Su copla en la madrugada. El cabestrero cantando, su copla en la madrugada. Siempre lo mira, mariposa, nube de agua. La luna busca la sombra y no la puede encontrar. La luna busca la sombra y y no la puede encontrar, porque la sombra se esconde detrás de la madrugada, porque la sombra se esconde detrás de la madrugada. Silencia tanta amargura. Que toda leche da queso. Y toda pena se cura. Lucería. Sobre el palmar, ya viene la mañanita cayendo sobre el palmar, y el cabrestero prosigue, ay, con su doliente cantar, y el cabrestero prosigue detrás de la madrugada. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y el jueves que viene, el jueves próximo. Programa de radio incorrecto. La Otra Oreja. Creciendo programa. La Otra Oreja. Creciendo programa. Muchacho, pero para mí es ultra facho. Odia a los de la villa y se pone de rodillas ante un dios, el del Vaticano. Voto calificado es lo que le reclama al Estado. No quiere ni cruzarse con gente de otra clase. No, no estoy equivocado, no. Maltrata a su capa y lo único que quiere es llevársela a la casa. Ningún facho, ultra facho, como le está cantando la Willington. Cantaremos el programa del Guardia Nacho. Pero se mandan. Sí, Lara. No hay que tener de miedo. Apuesta a lo privado, facho, para debilitar al Estado. Extraña los 90 y ama la justicia solo cuando tiene sus vendas. Maltrata su mucama, facho, y lo único que quiere es llevársela a la cama. Está bien, Lara, sí, bueno, esta locutora es, bueno, hay que hacerle caso, ¿no? 4 años y así. Bueno, y los esperamos a todos para cantar Ultrafacho entre todos y otras canciones que nos trae la Wellington el jueves próximo en La Bancaria, en San Luis 2069 de Mar del Plata. Festejaremos los 300 programas. Ahí estaremos con las cajitas de música, con el libro de Norita y tantas otras cosas. Y los abrazos a todos, menos a los fachos. Y bueno, y nos estamos despidiendo, ya nos lo dijo Lara. Y vamos a escuchar a un compañero que escuchamos en Chiapas, un tipo de Galicia. Y canta en galego. Hasta siempre. Nos vemos en el programa 300, el próximo programa de La Otra Oreja. Seguiremos cara adiante, como junto a ti seguimos. Tenés a Lara diciendo e con Fidel che disimo a te siempre comandante y aquí a queda la clara. Y Lara se fue ya. La entrañable transparencia. Yo soy Lara. Da tu querida. Vos sos igual de Nachmans. Comandante Che Guevara. Comandante, comandante, comandante, o teu exemplo sigue aquí presente, e o movimento zapatista hoxe aquí presente. Rúa arriba e rúa baixo, faise o camiño. Rúa arriba, rúa baixo, ándale, que le vaya bonito. Rúa arriba, rúa baixo, que le vaya bonito, órale. Rúa arriba, rúa baixo, ándale, que le vaya bonito. Rúa arriba, rúa baixo, que le vaya bonito, órale. Suavemente deslizándote, tensión o llegar a estación, agárrese, que este camión se mueve, güey. La propaganda, dos poderosos cubios muros de miseria. Elecciones constantes de ladrones diferentes, cambian de siglas, pero nada varía. Cambian todo para que todo siga igual. Mesmo sistema social, desperta. Dilloti, ¿cómo es? ¿Cómo es? Teñen o monopolio da violencia, desobediencia. A loitar cada una a súa vida. A loitar. que todos artistas somos artistas do mundo, pintores de utopías, actores que mudamos realidades, músicos que denunciamos con notas musicales, y las pinturas esperan a que las cores las pinten. Lo que se sabe de esta globalización, todos los globos es pura balón de oxígeno para os de abaixo, la izquierda para o corazón, bombea o corazón dos povos. ¿Cómo es? Sí, ¿cómo es? Alternativa en forma de autonomía, la decisión, democratizando la información por medio de los medios de contrainformación. Pas acción, ponte non, actívate ante a manipulación. Y si ahora vos sentides fortes, sigamos caminando. Rúa arriba y rúa baixo, baixo camino. Rúa arriba, rúa baixo, ándale. Hasta la victoria. Hasta la victoria siempre. Órale. Rúa arriba, rúa baixo, ándale, que le vaya bonito. Rúa arriba, rúa baixo, que le vaya bonito. Órale, que somos moitos no mundo, que creemos na esperanza, desobediencia ante a impunidade, e pago da voz a voz, a miña voz, irmás e irmáns da cor da terra, indígenas loitan polos seus dereitos, berran, berran en silencio un sistema sordo que os emudece, e agora berra de rebeldía, rebeldía, con alegría, con alegría, rebeldía, rebeldía, con alegría, con alegría. Vos sos el guardián.